Cuando se abandona lo aprendido, desaparecen las contrariedades. ¿Qué diferencia hay entre E y O? ¿Qué distinción puede hacerse entre bueno y malo? ¿He de temer lo que los demás temen? Vaya tremendo sinsentido. Todo el mundo está alegre y sonriente, como si festejaran el sacrificio de un buey, como si subieran al pabellón de primavera. Tan solo yo permanezco tranquilo e impasible, como un recién nacido que todavía no ha sonreído. Solo yo estoy desamparado, como quien no tiene hogar al que volver. Todo el mundo vive en la abundancia. Solo yo parezco no poseer nada. Trifo. Hola. La mierda, los micros. Probando. Buenas noches. Buenos días. Ya empezamos con la radio del alma. La radio de las cagadas en directo. A ver, pilla un otro micro. Torno, prueba este. Hola. No, tampoco. Hola. Qué mal este. Ahora sí. Hola. No, hola. Este es uno. Hola. Hola. Hola. Yo no me oigo, Jordi. No, porque te tienes que cambiar los cascos. No, ahora sí. Ah, vale. Ay, qué súper bien. Aquí empezamos como siempre, la radio del alma. ¿Qué pasa? Todo preparado y sale al revés, venga. Y todo que había empezado, todo perfecto y tal. Es que las cosas no se pueden preparar. ¿Ves? Suena como un... un ruido. Espera, vamos a poner... algo de música. Sí, sí, porque esto... a ver si arreglamos esto. Vamos a poner Wake Up, ¿eh? De Berlín, de aquí Barcelona. A ver si nos despertamos. A ver si nos despertamos, exactamente. Porque esto es un coñazo. A ver, Wake Up. Bueno, uno, dos, tres. Venga, no te has dado cuenta? La realidad no es lo que parece. Todos estamos conectados a nivel sutil e invisible. Todos somos uno. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás entrarte en la zona invisible que compartimos. Estás conectando con la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. La radio del alma.blogspot.com. Conéctate con la luz. Bueno, bueno. Se ve que ya hemos arreglado los problemas técnicos. Nada, un saludo a todos. Muy buenas noches. Se ve que Jordi ya me ha dado una patada en el culo y ya me tengo que espabilar así rapidito. Jordi, hombre, di hola, ¿no? Hola, aquí el nuevo técnico y director de la Radio del Alma. Me he puesto dos nuevas medallitas y así me callo un poquillo. Y la audiencia, tú que estás allí, descanses una mica, un poquito. Buenas noches o buenos días para los de Argentina y el resto del mundo mundial. Claro. Claro, que eso tiene que darte más miedo, que estás hablando para todo el mundo entero. Ya ves, Jordi es un maestro increíble, ¿eh? Aquí, vamos, a palos, a saco. Y ahora que no ven mi nueva imagen de Kung Fu. El nota se ha rapado todo, se ha afeitado la cabeza. De confundido. Vengo, me voy de técnico. Ala, adiós, a cajarla. Aquí te dejo con la audiencia. Voy a intentar encontrar alguna pieza que pueda acompañarme en este momento preciso. Y bueno, se ve que la mejor pieza para este momento es el silencio. Todo ya ha caído. No existe nada. Ya no hay pilares que me sostengan, ni estructuras. Me siento totalmente sola, emprendiendo el camino hacia la montaña. Y parece que veo como todos mis seres queridos se despiden de mí en la lejanía. Sí, es como si me hubiera muerto. Muerto para empezar a renacer en un lugar muy distinto. Una nueva era, en la que no sé qué pasará en el próximo minuto. No hay control. No controlo nada. Me duele ver a mis amigos en la lejanía, despidiéndose de mí. Pero aún me duele más ver a mis padres. Qué dolor siento en el cordón umbilical. Se está rompiendo a medida que voy avanzando hacia la montaña, dejando atrás la era de lo visible y abriendo paso hacia la era de lo invisible. Estoy navegando dentro de aquello que durante toda mi vida me he resistido a hacer. Creo que me estoy muriendo. La cruda soledad me acompaña. Lo único que existe soy yo. No hay nada más. Es duro. pero es mucho mejor que el sufrimiento que siempre he sentido al resistirme a volar, al resistirme a morir, al resistirme a aceptar lo que realmente es. No dejan agarrarme a nada. No me dejo agarrarme a nada. Y a medida que dejo a mi vida anterior, con todo lo que conlleva, voy subiendo por el sendero. Alguien me espera arriba. Sé perfectamente quién es. Soy yo. Así, medio sentada y con aire alegre, me estoy esperando. Me estoy esperando con una naturalidad, seguridad y confianza abominables. Me sorprendo de mí misma. Bienvenida al templo de mí misma, me digo tendiéndome la mano y fundiéndome en un abrazo. Aliento en mi cuerpo. se dará vuelta la firma. Y entonces, los últimos serán los primeros. Y esos nuevos primeros enseñarán a los nuevos últimos que si se dan la mano, la fila se convierte en un círculo. Y ya no existen más ni primeros ni últimos. Escuchado a The Homeless Bones con la pieza La Reina de la Montaña. Un saludo para M. Navarro, que me escribió y dice que estaba un poco bajoneado. Pues venga, un poco de pilas desde aquí, desde la Radio del Alma. Un abrazo. El proyecto que llamamos A Medias, que al final no era medias porque se le ocurrió mucho más él. El Festival Cultura de Despertar se ha quedado allí, pum, clavado, pero seguro que en un futuro aparecerá. Entre tanto, vamos haciendo los experimentos con el primer festival de música supraconsciente. Este San Juan, el 23 de junio, a partir de las 8, 9, si estás por aquí, ven a participar. No hacer de espectador, sino a participar de todo una historia que no se puede definir hasta que no estés allí, donde intentaremos sentir la música y mucho más. Las bases también que he recuperado del principio de la radio, de Frozen Light, desde Holanda. Antes ha sonado Moon, la primera fase de la luna. Y ahora está sonando Our Space, nuestro espacio. Venga, aprovecha nuestro espacio. Bueno, me gustaría leer un relato de una de las lucecitas con las que conecté desde la oscuridad. Un saludo a Pedro Alonso. Y me gustaría leer un cuento que él ha recopilado, que le dio mucho sentido a mi día a día, a mi rutina, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis. La web de... Ya, lo diré luego. Ah, vale, perdón. Lo tengo todo controlado, Jordi. Ah, vale, perdón. Hasta luego. Perdone usted, perdón. Hasta luego. Adiós. Con un pequeño gesto. Un día, cuando era estudiante de secundaria, vi a un compañero de mi clase caminando de regreso a su casa. Se llamaba Kylie. Iba cargando todos sus libros y pensé, ¿por qué se estará llevando a su casa todos los libros del viernes? Debe ser un traga. Yo ya tenía planes para todo el fin de semana. Fiestas y un partido de fútbol con mis amigos el sábado por la tarde. Así que me encogí de hombros y seguí mi camino. Mientras caminaba, vi a un montón de chicos corriendo hacia él. Cuando lo alcanzaron, le tiraron todos sus libros y le hicieron una zancadilla que lo tiró al suelo. Vi que sus gafas volaron y cayeron al suelo como a 3 metros de él. Miró hacia arriba y pude ver una tremenda tristeza en sus ojos. Mi corazón se estremeció, así que corrí hacia él mientras gateaba buscando sus gafas. Vi lágrimas en sus ojos. Le acerqué a sus manos sus gafas y le dije, «Esos chicos son unos tarados. No deberían hacer esto.

compilados por Pedro Alonso. Podéis consultarlos en www.luzysabiduría.com. Supongo que con Pedro haremos una entrevista algún día, Jordi. Vale. ya estamos en contacto, que dentro de poco va a sacar su segundo libro. Entrar a echar un vistazo en la página así y aleatoriamente coger un relato y seguro que os va a dar una clave para algo. Bueno, va, escuchamos a April Lewin de Canadá, la bailarina hardcore del programa. Between. With shiny plastic raisins, crazy cinnamon jello jacks all line up by the waterfront. Georgie fills his cup with poison as Sarah smiles her charms on ice. Neil manicure with a golden glow as it melts the wizard into stone. Still the sun sets over the horizon. The cracked school bell rings all over, gathering all to hear. Words in Scrabble are still being used, but no one seems to hear. Si podría ser un ángel. Todos quieren alas. Nunca sé qué decir. Diles la verdad. Los ángeles no son humanos. Nunca lo fuimos. ¿Qué te parece si le fabrico un par de alas de papel? Dile la verdad. Se la he dicho. ¿Y? ¿Cómo se lo ha tomado? Me dijo, ¿de qué sirven unas alas si no puedes sentir el viento en la cara? Es tu corazón. ¿Te das Queen? Joder. Mi corazón es tu corazón. Toma. Va, métele, métele. Raja, raja. Raja. ¿Cómo podemos comunicarnos con los ángeles? Los ángeles están aquí, ahora mismo, mientras lees esto. Puedes comenzar a hablar con ellos, si lo deseas. Puedes sentarte a meditar en silencio, convocarlos, hablar con ellos, hacerles algunas preguntas y apuntar en un cuaderno las respuestas que te den. Relájate y confía en lo primero que te venga en la mente. Este es un acto de fe y confianza. Si necesitas desarrollar tu fe y tu confianza primero, puedes comenzar a comunicarte con ellos a través de oráculos y juegos de cartas, por ejemplo. Solo hay una condición básica. Es imprescindible creer en su existencia y en su ayuda. De lo contrario, no pueden manifestarse. Los ángeles no pueden penetrar directamente en nuestra voluntad ni modificar nuestro razonamiento de forma arbitraria, ya que tenemos libre albedrío y ellos lo respetan profundamente. ¿Acaso puede venir a nuestra vida el amor, la abundancia o el éxito cuando creemos firmemente que esto no es posible? Conforme aprendemos a confiar y a creer en ellos y desarrollamos nuestras capacidades perceptivas más útiles, incluso podemos llegar a verlos y a escucharlos nítidamente. Todo es cuestión de desearlo, de solicitar el contacto, de estar abiertos a escuchar y seguir nuestra intuición. Ellos desean comunicarse con nosotros, tanto más que nosotros mismos. Así es que nos llevarán de la mano en cuanto manifestemos la más leve intención de entablar contacto. Existen muchas maneras de hablar con los ángeles. Buscar su amistad no es algo que se limita a un solo sistema de creencias. Cualquiera que este sea, vincularse con ellos es el paso siguiente en nuestra evolución como especie de seres conscientes. De hecho, también es el paso siguiente de la evolución de los ángeles que trabajan con nosotros. El intercambio va y viene, como en cualquier buena relación. Miras con pánico a la tumba, como si allí todo acabara. No temas. Observa. La única certeza es el cambio. Nada permanece igual. Debemos ser conscientes de nuestro limitado tiempo en este plano. Solo así viviremos de una manera intensa y profunda, celebrando. No te asustes. Continúa escuchando. Aunque cueste reconocerlo, este mensaje llega a tus manos por amor a la vida. Requiere de la mutación de las formas. Nadie llora por la semilla cuando se transforma en árbol, ni por el gusano cuando resurge en mariposa. ¿Acaso una madre se apena porque su hijo ya no está en su vientre? La vida fluye como una interminable sucesión de misteriosas transformaciones. Hasta cierto punto, la ciencia y la tecnología nos permiten ver qué es lo que sucede antes de nacer. Por ahora, los recursos son limitados. Solo podemos conocer hasta el instante en el que el cuerpo finaliza su ciclo. De todos modos, ¿cuántas pruebas más necesitamos para darnos cuenta de que lo que llamamos vida y muerte no son más que dos caras de una misma moneda? Buscamos certezas. La vida es incertidumbre. Es necesaria para la experiencia en el mundo de las formas. Fuera de ese entorno ya no sirve. Nadie se angustia por abandonar los zapatos a la hora de dormir. Cumplieron una función. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Nos permite movernos en esta dimensión. Pero llegado a cierto punto, habremos de dejarlo. Es un proceso natural. Deberíamos aprender a liberar de tanta negatividad a la muerte. La muerte solo es transformación. ¿Crees que hablo así porque no soy humano? Claro que las ausencias duelen. ¿Y cuánto? Es cierto que el vacío por los que ya no están a veces es insondable. El corazón queda herido, lo sé. Pero si vivimos con intensidad cada momento, amando y disfrutando de todo lo que nos rodea, reconoceremos la muerte como parte indivisible de la vida y podremos celebrar. Habremos trascendido las fronteras de nuestras limitaciones. Si cambiamos nuestra percepción, ya no lamentaremos la partida de nuestros seres queridos. Seremos conscientes de que simplemente se adelantaron en el camino para seguir evolucionando. No los podemos ver, es cierto, pero los podemos sentir. Sabemos que están. Mira hacia tu cielo interno. Agradece desde lo profundo de tu alma por los momentos vividos. Envíales millones de besos y tus más puras intenciones. Libéralos. Ellos deben seguir su marcha. Ya llegará el tiempo del reencuentro. Sigue viviendo. También te irás cuando llegue tu hora. No cierres tu corazón. Aún queda mucho por aprender, mucho por disfrutar. Solo quien te ama te dice lo que a veces no te gusta escuchar. Nunca lo olvides. Este mensaje llegó a tus oídos por amor a la vida. Por amor a la vida. Otro texto indescriptible, magnífico, alucinante, de Julio Pagano. Si quieres seguir a Julio, seguir sus evoluciones, no seguirlo rollo gurú, visita www.proyecto-despertar.com.ar. A sus órdenes. ¿Qué te parece, niña? Un abrazo, Julio, increíble. Es... Gracias. Sí. Es impresionante. Venga, con la pastillita roja. Desasosiego, incomunicación, ansiedad, ahogo, desorientación. Tómate la pastilla roja de Matrix. I love surf. Conecta con la radio del alma. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa, 100.5 FM. Y recupera las riendas de tu vida. Ah, qué gracioso con la coñita. Bueno, Ainda. Ainda, un grupo de Castellar de Vallès. Después de ti. Pues venga, tú primero, pase. Thank you. está, ¿no? ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Hola Jordi, ¿qué tal? Convocando al marcianito, el fullet tortuga, aquí, desde el otro lado de la esfera. Aquí, la niña está allí al lado, al otro lado del espejo. Me tiene encerrada aquí en una sala que hace una calor que flipas, que ya estoy desnuda casi. Madre de Dios. Te vamos a echar aquí comida para los peces. Hostia, me tiene aquí encerrada. Si se le gira la olla... Help me. Bueno, esta tarde estaba ahí en mi casita haciendo la verdurita ahí. ¿Has estado cocinando y todo? Sí. Hostia. Súper bien. ¿Ves cómo me estoy espabilando? Hostia. Y nada, y os he hecho un regalito. He preparado una visualización. Pido disculpas a toda la audiencia porque es que no he encontrado otra flipa que estuviera más entera. Qué cabrón. En el mercadillo había varias, pero como no tengo mucha pasta, pues me he tenido que pillar esta. ¿Será capullo? Lo que se tiene que oír, ¿eh? Una visualización. Sí. ¿Qué es una visualización? Para la gente que no lo sepa. No sé, para mí una visualización es dejar ir tu mente, que te lleve, dejarte ir completamente. Y que eso. Que te suerte. Que imagines, que cierres los ojos. Yo voy a guiar. Voy a guiar un poquito, porque ya estoy un poco acostumbrada a hacerlo. Y luego habrá un momentito que vas a seguir tú solito. ¿Y qué? Ah, lo que estoy viendo. ¿Eh? Bueno, yo solito y el que está ahí escuchando o la que está escuchando también, ¿no? Jordi no hablaba por ti, ¿eh? Ah, vale, perdón. Es que es mi ego. Es el ego y mira que se ha rapado y se lo ha sacado todo, ¿eh? Pues imagínate, tío. Madre mía. Pues nada. Vamos a empezar. Venga, yo me callo. Ya lo entenderéis poco a poco. Hostia, es increíble. Ay. Respira hondo y siente. Cierra los ojos . Visualiza un rinconcito allí donde te encuentres. Seguro que sabes cuál es el lugar más idóneo para relajarte y para dejarte llevar. Siéntelo. Si tienes a mano incienso y una velita, enciéndelos. Vamos a dejar un tiempo para que vayan a buscar la velita y el incienso. Venga, pabila. Uno, dos, tres... Perdón. Uno, dos, tres, colleja. Uno, dos, tres, colleja. Venga. Venga, ¿ya tienes la velita? Venga, espabilando, hombre. Hay uno que está subiendo al tercer piso, pobre, ahí sudando. Espera. Coño. Primero de todo, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí que nos está escuchando? El incienso está en el tercer cajón de la cómoda. Abre. Las bragas, levántalas, están allí debajo. No, más abajo, más. Habían de ser bragas, ¿eh? Jordi, había de ser el cajón de las bragas, ¿eh? No podía ser el de los calcetines. No, es que yo... Esto es una radio para despertar mujeres, los hombres que se espabilen, hombre. Ya me voy a referir yo a vosotros. Es porque la Jordi, siempre con el rollo tetas, se pierde. La radio del arma, pero no he dicho nunca qué arma. Hostia. Bueno, ¿qué? ¿Ya tiene la velita y el incienso? Bueno, me vuelvo otra vez a mi redil. Adiós. Aunque no lo parezca, Jordi lo está haciendo también, ¿eh? Aquí, súper motivado. A ver. Lleva una lechuga en la cabeza, ahí. Cuando has dicho siente, me he tocado los pezones. Perdón. No, que sí, que lo hago en serio. Va. Espera, volveremos a poner aquí Frozen Light Dragons of Pern desde el principio. Y así me puedo, si dura mucho rato, me puedo, no tengo que estar pendiente de la máquina. Bueno, ala. Ya se ha encendido la velita. Pues ahora enciende el incienso, que te la habías olvidado. Perdón. Prepara ese espacio con todo el amor del mundo, pues te ayudará a conectar contigo mismo. Te lo mereces. Anda, cuídate un poco. Cuando sientas el espacio limpio y de tu agrado, túmbate o siéntate, ponte como tú mismo quieras, como tú mismo sientas. No te obligues a nada. Este es tu espacio, tu paz. Relájate. Deja que fluya todo lo que sientas. Si tienes la mente muy ajetreada, deja que hable lo que quiera. No te resistas a ella. Si no, te impedirá sentir tu ser interno. Deja que los pensamientos vuelen por donde quieran. Intenta observarlos desde una cierta distancia. Sonríele a la mente con ternura. Es una niña pequeña que está asustada. Respira tal y como sientas. Siente que cada vez respiras más profundamente. Visualiza una llama dentro de tu cabeza, en el entrecejo. Todo lo demás está oscuro. Respira y siente la llama. Siente esa quietud. Escucha atentamente al silencio. Esa es la palabra más sabia. Va iluminando cada vez más. ¿Lo sientes? Poco a poco, su llama va emitiendo una luz más pura e intensa. Nota cómo esa luz baña todo tu cuerpo. Nota cómo se encienden todas las luces de tu cuerpo. Identifica dónde están. Siente. Siente como a medida que te vas iluminando, te notas más y más ligero, más luz, más ligereza. No hay peso, no hay gravedad. Deja que la luz te envuelva. Permítelo. Siente cómo la luz te empieza a elevar. Elévate. Poco a poco te vas elevando más y más. Traspasa el techo. Visualiza el cielo. Siente el aire. La compañía de los pájaros. Disfruta de la suavidad. Vas a notar cómo de repente empiezas a descender. Prepara la planta de los pies para aterrizar. Vas a aterrizar suavemente en la cima de una montaña, tu montaña. Siente la tierra debajo de tus pies. Cada granito de arena. Inspira. Visualízate encima de la montaña. Obsérvate detenidamente. Observa tu rostro, tus manos, tu cuerpo entero, tu mirada. averigua la forma que tienes. ¿Quién eres? Si ya sientes quién eres, cierra los ojos suavemente. Suavemente. Inspira el aroma de la montaña. Siente cómo te invade el verde fresco. Al expirar, siente cómo te ha limpiado por dentro. Sigue con los ojos cerrados. Siente la quietud, tu quietud. Cuando te sientas preparado, empieza a abrirlos lentamente, poco a poco, a tu ritmo. Y observa qué hay delante de ti. Tu guía, tu amigo, tu maestro, tu Dios. Te está mirando fijamente. Observa cómo es. ¿Quién es? ¿Qué forma tiene? Entiende cómo te mira. Siente el amor que te tiene. Te dice que abras las manos. Ábrelas. Tiene algo que entregarte. Si ya lo tienes, observa qué es, qué color tiene, qué forma. Siéntelo en tus manos, sujétalo fuerte. Siente el poder que te entrega. Sabes lo importante que es esto para ti. Dale las mil gracias de corazón a tu ser querido. Abrázalo. Siéntelo. Siéntete. Te coge de las manos. Empezáis a dar vueltas y vueltas. Siente tu niño interior, juega. Y dida que dais vueltas y vueltas, nota cómo descendéis hacia abajo, hacia la tierra, atraviesa la tierra. Gira. Sigue girando. Atraviesa la tierra. Siente la tierra. Imprégnate de ella. Hasta que llegáis a las mismísimas entrañas de la Madre Tierra. Es el corazón inagotable que late y late sin cesar. Observa dónde estás. Siéntelo. Alrededor tuyo hay muchas puertas, muchas. Míratelas detenidamente. Si sientes que quieres abrir una, adelante. Si no te decides, pídele consejo a tu maestro, a tu guía. Él te indicará el camino. Si la puerta que has escogido no se abre, el maestro te dará la llave. En este caso, guárdatela muy bien. Es un regalo. Y si no te gusta lo que ves en la puerta que has abierto, siéntete en libertad de cerrarla y abrir otra. Eres libre. Una vez abras la puerta, tienes que seguir tú solo. Recuerda que puedes recorrer a tu maestro para lo que quieras. Solo tienes que llamarlo y aparecerá. Si quieres, pídele que se quede contigo, a tu lado, que te acompañe. Inspira. Y aventúrate hacia ti mismo. Déjate ir y deja fluir todo lo que aparezca. Sabes perfectamente lo que es importante y lo que no. Cuando sientas que quieres volver, vuelve hacia donde estás, poco a poco. Tienes todos los recursos. Te deseo mucha suerte. Te mando mucha fuerza y luz. Te abrazo desde mi más profundo amor. Un beso, guerrero. Del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos, hasta completar el número elegido. Hemos vivido en secreto luchando entre nosotros por llegar a la hora del duelo final, cuando los últimos que queden lucharán por el premio. Nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora. ¡Somos los inmortales, colega! ¡Harrr! Se vamos a cortar el pescuezo a todos. El Jordi os ha metido una vuelta que flipas, ¿eh? Han vuelto como con una colleja y... ¡Hala, ya estoy ahí otra vez! Era música del Slaintes Irish Pub. Toma. La pieza era School is Real, Mrs. MacLeod's, por eso he puesto después del clan de los MacLeod's, de los inmortales, y School is Real. No sé qué coño quiere decir, pero bueno, ha quedado muy bien, muy bonito. Es que a mí me gusta mucho la música irlandesa, con el zapateado eso que pegan. Y ahora vuelves a entrar en la dimensión desconocida. ¡Ay, qué bien! Es que así puedo hacer el gilipollas si estás tú aquí hablando en serio. Y ¿Sabes que cuando salga te voy a meter una colleja que se te va a caer la cabeza en el suelo? ¿Qué quería explicar? Va. Esto que estás escuchando, para que te entere, niñata, es Michael Sandler, que es de... me parece que es de Carolina del Norte, que ahora no me acuerdo. Ahora... ¡qué bien te ha quedado esto! ¿Eh? Es un super anuncio. North Carolina. De los Estados Unidos. Es un señor muy simpático, con una música muy guay. Hostia, Jordi, se ha visto el plumín aquí haciendo la propaganda. Fairy, ultra. Para la gente nueva que os habéis encontrado con esta fricada de radio, toda la música, los links y todo el rollo lo encontraréis en la columna derecha del blog laradiodelalma.blogspot.com. Handemore. También podías dejar... Di cuál es tu... aquella página que tienes las músicas... Ay, las músicas. Las fotos que haces tú tan bonitas. ¿Har? Sí. Bueno, si queréis ver mi página de fotos... En pelotas no, ¿eh? No. No, porque voy ahí, a veces voy por la vida con la cámara y ahí conectando con lo que pasa, ping, foto. Pues si queréis ver lo que me pasa a mí por la calle, conéctate a www.mierdanomeacuerdo.com. www.mierdanomeacuerdo.com. Es una página muy interesante. Donde podéis reír mucho. Y hay a fotos de la Ariadna y de otros personajes alternativos. Espera. Por si... www.mierda, no me acuerdo. Mierda, me has olvidado. / No me entero de nada. / Me se va la olla. .com.ar. A sus órdenes, mi sargento. Punto har. Punto. A ver, es arroba y punto. Esto es de los gitanos, ¿no? Me he hecho una página web nueva, ¿sabes, colega? Y así. Ah, ya me acuerdo. Va. www.girija girija punto deviantart.com. ¿Cómo? Bueno, y investigaremos cuál es esta página de 3dbrosbes.mierdanomeacuerdo.com. Vale. Que a lo mejor existe. Ya os informaremos. Se ha salido en antenas por algo. Digo yo. Mierda, no me acuerdo tu puta madre. Punto. Jordi Puyo Tortuga, pon una música ya. A ver. Punto. Horror. Mira, Doctor Mist. Dice que es de Viladroga y la Gentuza. Súper bien. Vamos a poner. Y Vilatranca del Penedret. Es súper bueno. Vilatranca del Penedret. Para lo que estáis lejos, el pene dret en catalán es el rabo derecho. Es el pene erecto. A los argentinos, el pijo derecho. Toma. Toma. Doctor Miss, mal rollo. ¿Eh? Mal rollo, pues aquí. ¿Mal rollo? La canción es Doctor Miss, mal rollo. Pues mal rollo. A ver cómo es que no me acuerdo. Ah, no, mal rollo. Bienvenido a Matrix. Doctor Miss, mal rollo. Dame, no, aquí solo hay buen rollo. Es que a la peña se le va la olla, ¿eh? Doctor Miss. Ya lo ha dicho, Jordi. Vamos a poner Doctor Miss, África Instrumental. Es que esta del mal rollo no me lo había escuchado. Y como va el programa así tan tranquilito, ya pondremos el mal rollito otro día, ¿no? Otro día. Hard, me se traba la lengua. Hard, te he hecho daño, Hard. Bueno, os dejamos un ratillo con Doctor Miss de Viladroga y la Gentuza. Qué bien me lo paso. Que me corro. Ya puta. No digas guarradas. Aquí en esta radio no se dice ni puta ni guarradas. Es que, uff. Suerte de yo, ¿eh? De yo. Toma. Venga, que te acueste, ¿eh? Vamos a rapear. Este es el son del Fuyet Tortuga. Toma. Pues vaquearde. Que me se va la castaña. Vamos, va. Perdón, Doctor Miss. Poco más y escupo el agua encima de ti, tío, hermano negro del barrio. Que te acueste, va, dejamos un ratillo. ¿Ah, seguimos? Ay. No podíamos rapear. El Tao Te King. El movimiento del Tao consiste. No queda bien esto, ¿eh? Que sí. En el retorno. No lo veré. No sé cantar yo. Jordi se gira siempre que tiene que improvisar algo así. Venga. Es que mira, el movimiento del Tao consiste en el retorno. ¿Cómo lo digo esto? Que ya está. ¿Ya está? Sí. Está bien. Pues venga, a retornar. El uso. El uso del Tao. Consiste en la suavidad. Lo que me has dicho tú antes. Pues sí. Pues ve. Toma. Va a ser que sí. Hard. Como la florecilla que me has dejado ahí en el coche. Jordi lo ha entendido. El uso del Tao consiste en la suavidad. Y Jordi lo ha entendido. Qué espabilado que soy. Todas las cosas bajo el cielo han nacido de lo corpóreo. Lo corpóreo ha nacido de lo incorpóreo. Cuando el mundo está en posesión del Tao, los corceles son llevados para fertilizar los campos con sus excrementos. ¡Excremento! ¡Vaya mierda! Está bien, Jordi. Cuando el mundo se queda sin Tao, los caballos de guerra se alimentan en los arrabales. No, si la mierda lo decía por lo de excrementos. La mayor elocuencia suena tartamuda. La mayor rectitud parece torcida. Como mi polla. Ay, perdón. La mayor habilidad parece torpeza. Colleja. El movimiento vence al frío. Mierda. Pero la calma vence al calor. Lo pacífico y sereno es la norma del mundo. Es la norma. 28. Uy, iba a hacer una rima. Como Mercho Show. Pues así divertido, ¿eh? Y ahora, mira, podríamos poner un poco de... Es que... El hombre blanco va de Barcelona. ¿Agradecido o temores? Mejor agradecido, ¿no? Venga, ese hombre blanco. Doctor Miss... Sorry por la machaca que te hemos hecho de la musiquita, ¿eh? Pero ponía África instrumental. Y para hacer el negro, para hacer el indio, nos ha ido de puta madre. Hoy, y todo esto sin fumar petardos, ¿eh? Imagínate si nos fumamos un día un porrillo aquí, al techo, el hombre blanco. Yo de que bien lo madero, ¿eh? El hombre blanco, Torne, ya estará pálido, ¿eh? De tan blanco. Agradecido. No, ya de verás. Me van a ir a linchar entre todos. A ver. Ese agradecimiento. aprovecho, ya que hemos hecho un rato el gilipollas, cuñao, una herramienta buenísima en el proceso del despertar, en la búsqueda del yo interior, reírse de uno mismo. Es un ejercicio para realizar a diario. Y cuanto más te rías de ti mismo, más te vas a soltar, más te podrás alejar de tu ego. Otra, fuera vergüenzas. Yo tengo vergüenzas, algunas veces me da vergüenza y todo, ¿eh? Y hoy, porque estaba aquí Arianda, venga, métele, pues venga, va. Vamos a hacer el ridículo en el aire. Pero al final ha sido divertido y todo. Eso, fuera vergüenza. ¿Lo ves, Jordi, que aún tú también tienes que aprender cosas? Yo soy un eliminado, ¿no? ¿No ves que ya estoy pelado aquí como los budas? Bueno, aquí no voy a decir cuál es. Voy a hacer un rap para meterle collejas a tu ego. Se va a decir el rap del ego. Destroza al Jordi. El rap del Lluç. A veure. Mira, escucha esta, lo que dice esta cuña. Escucha esto. ¿Eh? La radio del alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Toma ya. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. laradiodelalma.blogspot.com y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. Con el chiquito. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío. En la travesía, todos somos necesarios. Venga con la chalupa. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Dimensión desconocida es tuya, Ariadna. Salud. A veces uno se encuentra con palabras que juegan en nuestra mente con una necesidad imperiosa de caer en oídos ajenos, como semilla en tierra fértil. ¿Pero a dónde? ¿A quién? ¿Cómo? Hoy me levanté con un collar de pensamientos y de emociones que lindan la sensación de vacío, de soledad. Afectos no me faltan, pero no quiero que a aquellas orejas les caiga esto. Recortarse en el tiempo, intentando rescatar recuerdos que alguna vez fueron realidades y nos han hecho sentirnos completos. Hoy puede ser fatídicamente cruel. Nadie me explicó. Nadie lo escribió en este manual de vida que nos dieron al nacer, impreso en el alma, porque extraño sortilegio el vacío y la plenitud son tan iguales y huelen tan parecido. A veces el vacío es tan grande y tan viejo que no logro recordar lo que alguna vez estuvo en ese lugar. Oídos, almas, mentes, vacíos, amores, cariños, realidades, recuerdos, caricias, afectos, extraños, golpes, esfuerzos, la vida. Gracias a quien seas por estar ahí, transformado en alguna de las cosas mencionadas anteriormente, y sobre todo en esa tierra fértil para mis palabras que vengo buscando desde esta mañana. Buena luz para este día. Excelente candela para seguir encendiéndola el resto de la existencia. Muchas gracias, Vanessa Barboni, por tus palabras. No te puedo decir el link aquí de esto, pero te lo ponemos ahí, ¿no, Jordi? El blog, sí. Vanessa Barboni, gracias. Un besito. Lo que muchos consideran imposible es lo que nunca han visto. I want to now. Quedan apetejar 9 minutos para la hora de las brujas. Aunque en verdad durante todo el día es la hora de las brujas porque está toda llena por las calles. Mírame, será cabrón. Ahí. Muchas gracias, Ariadna, por echarle esos huevos. Ya, esto hay que reconocerlo, ¿eh? A los que llegáis y lleváis durante mucho tiempo escuchando la Radio del Alma, ya veréis ahí, si os acordáis al principio lo que me costó subirme a esta nave, el Enterprise, y viene aquí la niñata aquí, y 22 años y venga, ya está, déjame los mando, y va y los coge y la sabe llevar ella sola. Ay, qué envidia, qué asco. Gracias. Qué cara ha puesto. No, gracias, David. Gracias. Se puede decir de nada, de guargo. Sí, pero... te he salido ahí la rabieta que no me ha molado nada. Te voy a meter una colleja. Que no. Era para hacer la bromita. Fácil. Que sí. A ver. Vamos a poner un poco de música tibetana. Eso. Yeshe Dorje Tara appears en no sé dónde. A ver. Tara appears white with Amrita. Y casi que nos podíamos ir despidiendo, ¿no? Una cosa más. Pues suéltala. Sí, es un... Ahí ese Dorje lo utilizo muchas veces como fondo. Tanto tiempo refiriéndome a vosotros, mis ángeles, incluso en mi más profunda ceguera os invocaba. ¿Os acordáis? Desde muy pequeña, mi madre me hablaba de vosotros. Siempre me animaba a no tener miedo por la noche. Parecía estar segura de que vosotros me protegeríais. Las he pasado de muchos colores, ¿eh? Supongo que ya me conoceréis lo suficiente si habéis estado todo este tiempo a mi lado. Ya sabéis que desde muy pequeña que sufro. Bueno, ya sé que todos sufrimos, pero ya sabéis de lo que os hablo. Tenía unos miedos horribles a todo, a la muerte, a la vida, a mí misma, a Dios. Y a medida que evoluciono, todo lo voy viendo un poquito más claro. ¿Quién me diría a mí hace unos años? Que hoy mismo... Perdón. Ya sé que se me ha cortado de rollo. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hostia! Está en directo en la Radio del Alma, colega. ¿Qué es, tío? ¡Hala! Te hemos hecho una pirula. ¡Ostras! Eso es un secuestro verbal, ¿no? Exacto. Pues saludos. Saludos a León Valle en la zona de Zafó. Y a aquí arde un docrine desde Blanes. Sí. A ver. Aquí a Herrera, 2 días hasta que se acabe la primavera, ¿no? Ya. Sí, mejor que hable en castellano. Sí. No. En esperanto, si hace falta. ¿Qué pasa? Ya, mira. Ya, era para preguntarte sobre la fiesta de esto de San Juan. El festival. Y hostia, que vaya, una pirula. Cuando vayas me vas a pegar 2 collejas. Bueno, también te presento, la escuchas, Ariadna. Hola. Hola, Ariadna. Hola, un besito. Otro infinito. Es el nuevo fichaje. Arde, Ariadna es... A ver, este que suena aquí de fondo. En qué naturaleza y pensamiento vengan en un solo tomo y tomo un átomo notándolo en mi cuerpo. Qué guay. El rapero del espíritu, el del que te estaba hablando. Sí. Es que te encontraba a faltar, ¿eh? Digo, este no dice nada, como no venga. Era para confirmar y tal, ¿no? Y ¿ah, sí? Preguntarte a ver el aforo. Bueno, el aforo. Decíamos, no sé, depende cómo podemos venir 7 almas. En una furgoneta. Ah, qué guay, tío. Pero no sé. Bueno, ya, si eso, ya, sí. Ya salgo. No, no, ya estás fichado, tío. Ya, espero que me perdonis ya la pirula que te he hecho, pero bueno. No, tranquilo. Es que ya hace tiempo que quería aquí a presentaros a Arde. Y bueno, un día te vienes aquí y charlamos, sí, aquí, claro. Largo entendido. ¿Y qué, Ariadna, que es locutora también, o qué? ¿Has hecho un fichaje? Es un fichaje... De ampliación de programa. Un intento. Sí, me estoy poniendo de director, ya me estoy poniendo ahí la corbata, sí, y todo. No es nada, o sea, no es nada personal contra ti, pero es que una voz también así queda bien, así... Ay, gracias. Más complementado, ¿no? Es que se tenía que reequilibrar, que esto aquí, tantos maromos aquí... Gracias, guapo, tío. Pues bueno. Nos vemos ahí, tío. Sí, sí. Estará guay. Y fue una verbena guay, ¿ves? Ya no sano, sí. El protagonismo, la broma. Pero bueno. Guay. Hostia, me cae el cuivir, te pasó. Ya. Extraña, ¿no? Pero hombre, bueno. Eso no os va, ya lo sé. Ya, pero... ya, me reiré en un futuro podcast. Es una inversión a futuro. Pero como... Bueno. Pero la familia es grande. Y... Sí. Pues mira, Muen, ya que Uwe, al nuevo compañero del grupo, de Suricato, el Uwe Divina. A ver. Que falle un saludo aquí. Que me han puesto, o sea, me ahí porque está en la radio. Así, ¡hostia, Jordi! Ay, ¿qué pasa? Saludo aquí. Igualmente. ¿Qué tal, tío? Uwe de Sal. Pues mira, estamos aquí al balcón de la fresca. Un día súper guapo, al nube baixant a la muntanya, y aquí a la ràdio, de sobte, no sé, pim-pam, Suricatos, aviat ens coneixerem aquest cap de setmana, no? Guai, sí. Serà especial, segur. I així també, perdón que te hable en castellano, però aquí... Sí. Després, en un futur, venís també allí al castillo a soltar vuestra música i vuestro espíritu. Sí. ¿No? Ya está aquí, ya se huele. Ya está, y tanto. Ya. Hostia, lo digo muy flojito. Ya. Bueno. Gracias. Gracias. Sí. Un saludo muy grande, un abrazo. Igualmente. Venga, adiós. Chao. perdona que ya sé que te he cortado aquí. Ras. ¿A saco? ¿Qué? No, acaba el texto, sí. Ah, no. Uy, se ha enfadado. ¿Por qué no? No, pero aquí la acabo de leer yo. Ahora se ha enfadado la niña. Pues acabo de llegir. Sisplau. No se puede hacer así esto, Jordi. Se tenía que hacer bien desde el principio. Ya bien. Está, bien. Sí, lleva mucho... Mira, una bulla aquí en directo también va, sí. Sí, porque es igual, son hermanos que ya sé que tú no los conoces, pero no pasa nada. Que no es eso. Simplemente que mejor en un otro momento es eso. Bueno, respetaremos la decisión de Ariadna y ya leeremos este texto en el próximo podcast. Pete, te pido disculpas aquí, ¿sabes? Por la cortada, pero es igual que, no que pasa nada. Ha venido aquí... ¡Ting! Han aparecido y la ilusión me ha hecho... Es que no pasa nada. Vale. Simplemente es cuando empiezas algo y estás conectado con algo y hay una ¡pum! Entonces ya no tiene sentido volver a conectar en medio y, ¿sabes? Ya en otro programa, pues ya lo leeré. Vale. Bueno, pues... Mira, os voy a dejar. Vamos aquí a cerrar el programilla de hoy. Con esta pieza de Arde. La escuchamos de nuevo. Y nos vemos. Y para los que vengáis, que queráis venir al festival, ya lo sabéis, este San Juan en Gallifa. A ver, a 20, 40, sí, a unos 46 kilómetros de Barcelona. Si el plano para poder llegar lo encontraréis en santuaridelecologia.blogspot.com. Y nada, un beso y un abrazo, Ariadna. Ay, está cerrando. Eso, un besito muy grande a todos y nos seguimos sintiendo. Yo cada día pienso con todas las lucecitas que están brillando en el mundo, o sea que en todo momento estamos juntos y solos. Un besito muy grande. Vacío o materia, que es esa luz que tenemos que sacar de nosotros, que llamamos desde que nacemos. Es el propio vacío que tenemos que subir a nuestra conciencia, el fluir de la vida. Proscrito, desterrado, evito un sitio, volver al mismo sitio, imito al monor intentar ser hombre y pico, el anzuelo de lo físico, lo más lejos de lo místico y espírico, indico dónde está mi espíritu, plenitud en cada palabra, en cada suspiro, en cada parada de mi destino, en cada morada por donde camino, atino sin mirar como un topo en la oscuridad, me dejo llevar como las medusas arrastradas por este mar y empiezo a amarlo todo, relacionar el modo en que naturaleza y pensamiento vengan en un solo tomo y tomo un átomo, notándolo en mi cuerpo, me esmero y convierto el plomo en oro y luego muero, un mero pensamiento, simple aliento, siento el viento y su sutil lamento, intento no sentirlo más, no puedo, pues soy yo el viento, como también soy el agua, como también soy el fuego, arde, se desprende de su ego. Y camino entre montañas, entre ramas, mis pies andan al rumbo que marcan las veladas de noches basadas en su luna, del viento que marca las lunas, gente que vive en ayunas, eliminan hoy sus dudas con paciencia y calma, ya no existe dolor en sus almas, ya nada les falta, andan a tientas por tantas sendas, nadan a la deriva, les da igual el sur o el norte, solo un soporte para salvar su vida y llegar a esa isla, es lo que necesitan, al lado de desolación en su interior habita, un pequeño jardín botánico, se sentía un ser del Atlántico, errático en el tiempo y en el espacio, caótico y lunático y mástico, cada pensamiento con su boca, cuando supo que soy yo el que se equivoca y toca el suelo como máxima realidad y su consuelo es la lástima que dejó de experimentar y pudo olvidar, tratar de empezar otra vez de nuevo, cuando llegó al cielo, volver a nacer, volver de nuevo al huevo.